La palabra de Dios nos pone en este domingo delante de esta experiencia de el arrepentimiento y el perdón. De esto nos habla, ¿no? De arrepentimientos y perdones como una experiencia de paz, de reconciliación, de liberación profunda. La primera lectura nos habla precisamente de el arrepentimiento del gran rey David, a quien Dios concedió la suma del poder y la edad de oro del reino de Judá y del reino de Israel, un hombre que gozaba del favor de Dios, que tenía la suma del poder público y que se va a la banquina gravemente cuando, bueno, va a salir en la grabación esto, pero se calienta, diríamos, con Betsabé, porque la ve desnuda bañándose en una siesta donde él se levanta y dice, yo soy el rey, tráiganme esa mujer. La embaraza y después dice, uy. Y entonces tapa pecado con pecado y al marido de Betsabé, que era uno de sus mejores oficiales, lo manda a poner en la línea del frente de batalla para que muera. Pónganlo en el frente de batalla y déjenlo solo. Bueno, hace esto y lo matan a Urías. Y entonces su profeta, uno de los de la corte, Natán, le dice, hiciste esto, esto y esto. Inmediatamente David, que era un hombre de Dios, reconoce su culpa, su pecado, es pecado contra el Señor. Y el profeta le dice, en nombre de Dios, ok, Dios escucha tu arrepentimiento, no vas a morir. Tu culpa o tu pecado ha sido borrado. El arrepentimiento de este hombre, un hombre de Dios que volcó, digamos, el arrepentimiento en el Evangelio de esta mujer pecadora pública que es reconciliada por Jesús. La dinámica entonces de los arrepentimientos y perdones es una dinámica de profunda liberación y pacificación y sin embargo es una dinámica muy conflictiva, muy trabada, es una dinámica que tiene como andar con el freno de mano puesto, nos cuesta pedir perdón. ¿Pero por qué? Porque nos cuesta perdonar. Nos cuesta pedir perdón porque no sabemos si vamos a ser perdonados, no confiamos en que vamos a ser perdonados, porque cuesta perdonar. Y porque nos cuesta perdonar, nos cuesta pedir perdón. Y estamos atrapados en esa dinámica donde las ofensas y las reconciliaciones no son lindas, no son fáciles. Nos cuesta llegar a ellas. Esta mujer supera, diríamos, el conflicto de tener que pedir perdón y no saber si lo va a recibir o no. Ella tiene una enorme confianza en Jesús, infinita confianza en Jesús. Ustedes escucharon el relato de Lucas, la mujer va a la casa de Simón el fariseo. Entrar en la casa de un fariseo, ¿saben lo que es un fariseo? Es un doctor de la ley. Es la simbolización, la encarnación de la ley santa de Dios. Los fariseos son los que dicen lo que es santo y lo que es impuro, lo que está bien y lo que está mal. Son los que premian, digamos, la buena conducta, son los que establecen sanciones para las malas conductas. Esta mujer entra en la casa de un hombre que simboliza todo esto. Entra en un escenario peligroso, hostil, en un campo minado. ¿Y cómo se anima ella, pecadora pública, a entrar en este territorio de riesgo? Porque allí está Jesús. Y Jesús, su gesto, su mirada, sus palabras, sus actitudes, sus conductas, que ella seguramente conocería más de lejos, la animaron a entrar a ese territorio peligroso, al territorio de la acusación, porque sabía que Jesús iba a actuar de un modo distinto. Todos nosotros vivimos en casa y fuera de ella, la sociedad, en territorio minado por la acusación. Porque a mí no me van a decir que cuando nosotros metemos la pata, lo primero que hace tu mujer, si sos esposo, tu marido, tu hijo, tu chico, adolescente, o vos con ellos, ay, disculpame gordito, sí, sos un amor, yo te comprendo, está todo bien, te amo igual, me rajuñaste, me traicionaste, me heriste, me gastaste, pero está todo bien. No, no es así nuestra vida. Sabemos que no nos ganamos fácilmente el perdón de tu pareja, de tus hijos, de tus viejos. Y la sociedad tampoco te perdona fácilmente tus errores. Anda a equivocarte en una inversión y el mundo financiero no te va a perdonar un error en la inversión. O el mercado laboral no te va a perdonar un error, una seguidilla de errores y quedas de patitas en la calle. Equivocarse y, digamos, desbarrancar tiene una sanción social, económica, financiera, una sanción emocional en tu pareja, con tus hijos, con tus viejos. A todos nos pasa que cuando nos equivocamos sentimos el rigor de la acusación, digamos, del dedo acusador que nos hace sentir culpables. Y entonces desde ese lugar tan incómodo no es tan fácil confiar en que el perdón esté a nuestro alcance. La mujer supera esta adversidad entrando a ese lugar simbólicamente condenatorio hacia ella, porque sabe que está ahí de huésped Jesús. Y ella intuye que ahí está su salvación, su rescate. Por eso ella, sabiendo que está reconciliada y perdonada por Jesús, demuestra mucho amor porque sus pecados fueron perdonados antes que Jesús abriese su boca. Jesús no dijo nada, pero ella ya sabía que estaba perdonada por Jesús y se le tira los pies, se pone a llorar, baña sus pies con lágrimas, se los seca con los cabellos, los unge con perfume. Y hace toda esta puesta en escena femenina sensual. Es una mujer pecadora, pero arrepentida. Y entonces su arrepentimiento expresa la certeza de que Jesús la va a perdonar, la perdona. De hecho, es lo que hace Jesús. Después de haberlo ubicado un poquito a Simón el fariseo, con esta micro parábola de que el que ama mucho es el que se le perdona mucho, vuelve hacia la mujer para decirle: tus pecados han sido perdonados. Y finalmente corrobora toda la escena, cierra diciendo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué es finalmente el arrepentimiento? Es un acto de confianza, de fe. El arrepentimiento no es mirarme frente al espejo de mi conciencia y descubrir que actué mal y sentir cómo yo actué mal, cómo yo me equivoqué. No es un acto narcisista el arrepentimiento, de decir, estoy mal conmigo porque yo me equivoqué. Esta es la experiencia de la culpa, que es muy distinta a la experiencia del pecador. ¿Cuál es la experiencia de la culpa? Situarme delante de lo que está bien y de lo que está mal, de la ley. La ley me dice lo que está bien y lo que está mal. Y si yo hice mal, soy culpable. Y si soy culpable, marche preso. El pecador no se sitúa delante de la ley que está en su conciencia y se siente culpable o meritorio. El pecador se sitúa delante del amor, delante de la misericordia. Y la misericordia hace que te duela tu error, porque violaste el amor, porque dañaste el amor. Pero simultáneamente, como ese amor es mucho más grande que tu pecado, la misericordia te da una paz enorme de decir, arrepentido, recibo amor y solo amor. Es un acto de confianza. Y nosotros necesitamos confiar en un amor más grande que nuestros pecados. Es cierto que desde chiquitos, a medida que fuimos apilando errores y apilando macanas y roturas de jarrones y cosas como yo hacía en casa de chico, uno va acumulando severidad, condena, penitencias, caras largas, gritos, algún cinturonazo en aquella época. Y entonces, claro, uno va dudando de ser amado y amable cuando se equivoca. Y por eso entonces la experiencia de la culpa finalmente es una experiencia de acusación tan incómoda, donde uno se siente acusado y despreciable, que entramos en un mecanismo tipo el gato y el ratón, digamos, de la acusación pasamos a la excusación, en el sentido de que me duele tanto esa culpa y no la puedo soportar y no puedo salir de ella sino hacia arriba. Me excuso, me salgo afuera, al exterior de la acusación. Y autoacusarme y excusarme son manejos, son trampitas inconscientes porque no logro finalmente situarme delante del amor y de la misericordia segura, infalible, indefectible, de un Dios que siempre, siempre me va a perdonar. O para decirlo mejor, ya me ha perdonado, como esta mujer del Evangelio intuye que ya fue perdonada por Jesús. Todos nosotros trasladamos a nuestra relación con Dios las dudas del perdón que tenemos en nuestras relaciones humanas y pensamos que tenemos que hacer un montón de cosas para que Dios nos perdone. Yo no sé si Dios me va a perdonar, entonces queremos que tenemos que portarnos bien y venir 6 domingos seguidos a misa o algo por el estilo, sumar millas, digamos, para ver si sumando logro que Dios me perdone. Yo les quiero decir, Dios ya nos perdonó. El perdón ya fue dado. No tenemos que hacer absolutamente nada para que Dios nos perdone, porque el perdón ya fue dado. Fue dado por un solo acto, que no lo hicimos nosotros, sino Él, que es la cruz. En la cruz todos los pecados de la humanidad han sido perdonados. Lo dice excelentemente Pablo en la carta de los Corintios, cuando dice, yo no me justifico, no me salvo, por las obras de la ley, por mis cumplimientos de mis obras religiosas. Yo me salvo por la fe. Y al día de hoy vivo en la carne, vivo en esta condición humana, dice él, con la fe en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esto es ser cristiano. No intentar agradar a Dios y sumar obras y obras y obras, sino creer en que Él me amó y se entregó por mí. Y entonces el perdón de Dios es un perdón ya asegurado. Él ya lo dio. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Ir a buscarlo, arrepentido. Lo único que tengo que hacer para experimentar el perdón no es más que ir a pedirlo, porque ya gratuitamente me fue dado. Y ustedes dirán, ah, qué fácil, mira qué bien, voy a la merced y el cura dice que ya estoy perdonado, está todo bomba, es fácil. Y no es fácil, a ver, el perdón de Dios no es barato, pero es gratuito. Que sea gratuito no quiere decir que sea barato y que sea fácil. Que sea gratuito significa que tiene un inmenso valor. Si yo sé que ya estoy perdonado y yo sigo pecando, porque como ya sé que estoy perdonado, sigo pecando, soy un maldito bastardo, ¿no? Era aquello que charlábamos en el entretiempo. Soy un atorrante. Ahora, si yo sé que ya la sangre fue derramada por mí y ya estoy perdonado, entonces el arrepentimiento brota del dolor de darme cuenta qué tonto que soy, que sigue metiendo la pata. Perdóname, Señor. Y pidiéndolo arrepentido, lo estoy recibiendo porque ya Dios me lo dio. Por eso es que el único obstáculo para recibir el perdón es la incapacidad para arrepentirse y para pedirlo. Y tenemos que superar esa mezcla de orgullo y temor con este acto de confianza del cual la mujer del Evangelio nos da ejemplo, y lo mismo el rey David. Bueno, hagamos este acto de confianza en el Padre del Cielo, que ya nos perdonó entregando a su Hijo. Hoy estamos hablando del Padre del Cielo, estamos celebrando el Día del Padre. Y los padres están en un lugar incómodo, porque están en el lugar simbólico de la ley, en su casa, de señalar lo que está bien y lo que está mal. Y todos a lo mejor fuimos en algún punto heridos o lastimados o un poquito maltratados con esto, porque cuando nos dijeron lo que estaba bien, lo que estaba mal, a lo mejor nos hicieron sentir nuestros padres que éramos malos. Dios siempre distingue claramente lo que está bien y lo que está mal, pero siempre nos ama como buenos hijos suyos. Y entonces, bueno, esta no es una experiencia que hayamos hecho fácilmente, y por eso es que a veces ejercer la paternidad, tratando de rescatar sobre todo a los hijos, ¿no?, de los que está mal, es una misión sutil, es una misión de amor, donde los hijos de ustedes, papás, tienen que sentir y saber que cuentan incondicionalmente con el amor de ustedes, no porque ellos sean buenos siempre, sino porque son suyos, porque son sus hijos, y que cuando ustedes pueden señalarles lo que esté mal, lo hacen porque están amorosamente preocupados por ellos. Porque Dios, de igual modo, es inflexible entre lo que está bien y lo que está mal. Porque lo que está mal nos hace mal. Él no es inflexible porque es un autoritario y yo se me ocurre decir que esto está mal. Dios es inflexible con lo malo porque nos hace mal a nosotros. Y Él no quiere nuestro daño. Sabe que pecar nos daña a nosotros o lastima a otros. Por eso nos dice que esto está mal. Porque nos ama. No porque lo defraudamos. Entonces, ser papá tiene que ver mucho con cuidar la salud del propio hijo. señalándole lo que puede estar mal, porque te amo, pero a la vez valorar y felicitar y estimular y gratificar por tanta cosa buena que seguramente sus hijos hacen. Y entonces expresar este amor paterno al estilo Padre del Cielo, Padre de Dios, bueno, es un programa de vida y tenemos que reconocer que para poder vivir esta paternidad en este sentido necesitamos sanar nuestra filialidad. Todos nuestros conflictos, me incluyo en esto, por supuesto, porque soy el padre también de algún modo, nuestros conflictos paternales son conflictos filiales. Y allí donde estuvo herida nuestra condición de hijos, no terminamos de resolver bien nuestra actuación como padres. Bueno, pidamos en este día todos experimentar siempre incondicionalmente el perdón de Dios, el amor que Él nos tiene, ser hijos agradecidos, hijos de la gracia, hijos deudores de ese amor gratuito y vivir con más santidad. Y bueno, pidamos una bendición especial que al final vamos a hacerla para los padres, no del cielo, los padres del suelo, estos padres que están aquí para que puedan vivir bien su relación con su familia.